Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Les recuerdo que ya nos pueden escuchar por medio de su smartphone a través de la aplicación TuneIn Radio. Ahí nos puedes encontrar como Radio y TV3 y podrás escuchar toda la programación y, por supuesto, Eco Noticias. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de el dólar y la inflación, las ventas en el Buen Fin, Oaxaca y el boom del mezcal, las exportaciones de Querétaro, las cosas que no van a ser por tu negocio, la inversión extranjera china y la generación de talento. Antes de entrar a las noticias, tenemos de fondo a David Guetta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Y en economía nacional, Fondo Monetario Internacional pide a México ajustar política monetaria si se intensifica impacto del dólar en la inflación. El Fondo Monetario Internacional sugirió a las autoridades estar preparadas para ajustar su postura monetaria en caso de que se intensifique el traspaso de los movimientos del tipo de cambio a la inflación. En su consulta del artículo 4 con México correspondiente a 2015, el Fondo Monetario señala que en el corto plazo, la política monetaria acomodaticia es apropiada ante la holgura que persiste en la economía y la ausencia de presiones en precios y salarios. No obstante, los directores del organismo recomendaron a las autoridades estar preparadas para ajustar la postura monetaria e hicieron hincapié en el que el tipo de cambio flexible debe seguir siendo el amortiguador principal de choques externos. El Fondo Monetario destaca que, a pesar de condiciones externas desfavorables, la economía mexicana crece a buen ritmo y la estabilidad financiera ha sido preservada. Sin embargo, hay riesgos externos significativos que afectan las perspectivas. Entre esos factores de riesgos, el director ejecutivo del Fondo Monetario identificó un menor crecimiento al previsto de sus socios comerciales y economías emergentes, y un potencial resurgimiento de la volatilidad de los mercados financieros globales. Pero reconoció que los sólidos fundamentos de México y marcos de política económica creíbles ayudarán a enfrentar choques, mientras que la línea de crédito flexible que el país mantiene con el fondo ha otorgado protección adicional contra riesgos extremos. Siguiendo con información nacional, calificación de México estable hasta 2018, Moody's. Alberto Yones Tamayo, director general de Moody's de México, aseguró que México vive un movimiento propicio para la inversión, debido principalmente a la estabilidad de su economía y a las reformas estructurales, por lo que en los próximos 3 años no hay razones para revisar su calificación soberana. El director general también añadió, si es un momento propicio para la inversión, las condiciones aquí son más propicias porque son predecibles. La estabilidad es real y a ello se asuma que el entorno externo no es tan alentador como en México. Muestra de ello, comentó, es que tanto los inversionistas de portafolio como los de capital privado buscan asociarse con grandes corporativos. Siguiendo con información nacional, se vendió 5% más en Buen Fin. El programa El Buen Fin 2015 superó las expectativas de ventas estimadas por el sector empresarial, al presentar aumento por arriba de 5%, lo que conllevará no solo el impulso al consumo interno, sino a mejorar la economía al cierre de este año, afirmó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Fue un muy buen fin, pensamos que rondaría el crecimiento de 3 y 5% máximo, pero estaremos por arriba del 5. La gente salió a comprar responsablemente, toda la cadena de valor apoyó, en general, El Buen Fin llegó con la idea de que el consumidor mexicano mejore su vida, expresó. En cuanto a la participación de las empresas en el Buen Fin, se registraron cerca de 58.000 empresas en el portal www.buenfin.concanaco.com.mx, de las cuales más de 31.000 fueron nuevas. Enrique Solana, dirigente de la Concanaco, comentó: "El Buen Fin dará un empujón importante al consumo y al mercado interno, con lo cual estaremos cerrando el año con estimaciones altas en crecimiento económico. Estamos estimando que sea entre 2.3 y 2.5% del PIB para el 2015. En cuanto a información estatal, Oaxaca se une al boom del mezcal. El gobierno del estado de Oaxaca invertirá 290 millones de pesos para impulsar la venta del mezcal en el país. La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca desarrollará la ruta Caminos del Mezcal, que incluirá la visita a 10 centros productivos, conocidos como palenques, ubicados en 6 municipios de la entidad, comentó la subsecretaria de Desarrollo Empresarial de la entidad, Ángela Hernández. Este plan es similar al que se implementó en 2007 para la industria tequilera con la Ruta del Tequila, que incluía 5 municipios de Jalisco y a 100 empresas. Como parte de Caminos del Mezcal, se financiará el equipamiento y la certificación de los 2 palenques y se mejorará la imagen urbana de los municipios que formarán parte de la ruta, detalló Hernández. La Ciudad de México es el principal mercado de consumo a nivel nacional del mezcal. De los 900.000 litros que se vendieron en el país en 2014, la capital consumió 60%, según datos del gobierno de Oaxaca. Hace 5 años era un producto que tenía una connotación de consumo popular, por lo que era poco atractivo para su venta en bares y restaurantes, pero la imagen ha cambiado tal como sucedió con el tequila. El año pasado se produjeron 1.5 millones de litros de mezcal en el país, de los cuales 900.000 se vendieron en el mercado local y 600.000 se exportaron a Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido y Australia. Siguiendo con información estatal, Querétaro baja su ritmo exportador. La actividad exportadora de Querétaro crecerá 6% este año, la mitad de la meta esperada, debido principalmente al alza del precio del dólar, el proceso de certificación de las empresas exportadoras, así como la baja integración de productos nacionales en las cadenas de valor, señaló el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversiones y Tecnología, en la entidad Ricardo Saldumbide Ceseña. Además, Ricardo explicó que como efecto de la reforma fiscal, muchos productos que tradicionalmente tienen un mercado natural en Estados Unidos tuvieron una caída importante debido a que gran parte de este abasto partía de materias primas e insumos importados. En cuanto a información para emprendedores, algunas cosas que nadie hará por tu negocio. Sabemos que hacer crecer y mantener un negocio no es cosa fácil, por lo que se han detectado tareas claves que conducen a una empresa al éxito o a los resultados que, aunque puedan orientar e impulsar a los clientes a que las lleven a cabo, la realidad es que dependen al 100% del dueño o responsable de la empresa. Entre algunas tareas clave se destacan: ser un buen ejemplo de todas las políticas de tu empresa, respetar la jerarquía y puestos de tu personal, saltarlos o contradecir órdenes solo lleva a la desconfianza y a la falta de compromiso, dar más de lo que te piden y fomentar una cultura en todo el personal, saber que cuando van las cosas mal es más cuando tienes que invertir, dejar de suponer que conoces a tu cliente e interactuar con él de forma constante, monitoreando e investigando, estar abierto al cambio, evolucionar procesos, canales y tu oferta misma junto con tus clientes, ser respetuoso con tu personal, sin importar el tipo de líder que seas, y por último, supervisar tu negocio, ya que nadie lo hará por ti. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con What Do You Mean. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Eco Noticias. En cuanto a información internacional, China atrajo 100.420 millones de dólares en inversión extranjera directa en los primeros 10 meses del 2015, un alza de 8.6% respecto al año pasado, dijo el miércoles el Ministerio de Comercio. La inversión extranjera directa en el sector de servicios subió 19.4% respecto al año pasado. Un fuerte incremento en este sector provino de los servicios de alta tecnología, que aumentó 57.5% a $6,800 millones. Por región, los flujos de IET entre enero y octubre registraron un aumento anual de 14%, desde más de 60 naciones incluyendo Rusia y Turquía, que China denomina países de la nueva ruta de la seda. Siguiendo con información internacional, actividad económica en Chile crece 2.6% en septiembre. La actividad económica en Chile creció un 2.6% interanual en septiembre, un desempeño ligeramente mayor que en meses recientes y mejor a lo esperado por el mercado, debido a un repunte en cifras de manufacturas y servicios pese al bajo dinamismo de la demanda interna. El indicador mensual de actividad económica, difundido el jueves por el Banco Central, fue superior al 1.1% de agosto pasado y mayor que el 2.2% que esperaba el mercado en un sondeo. En el resultado, incidió principalmente el mayor valor agregado de los servicios y de la industria manufacturera, dijo el Banco Central en un comunicado. En otras noticias, México en el sitio 49 de 61 países en ranking de generación de talento. México ocupó el sitio 49 en la generación y conservación de talento para elevar la competitividad de un país, según el World Talent Ranking 2015. México mejoró una posición respecto al año anterior y fue el segundo mejor calificado de América Latina, superado por Chile, que alcanzó el sitio 43. Suiza, Dinamarca y Luxemburgo fueron los tres países mejor evaluados en su capacidad para desarrollar capital humano. En este año se evaluaron 61 economías y los criterios calificados se aglutinan en tres grandes rubros: inversión y desarrollo, atractivo y preparación. La posición de México en las tablas que evalúan cada uno de estos tres grandes factores fue en el sitio 58 en inversión y desarrollo, el 36 en atractivo y el 51 en preparación del capital humano. En inversión y desarrollo toman en cuenta la inversión y el desarrollo del talento en el país, el tamaño de la inversión pública en educación, la calidad de la educación a través de indicadores como la proporción de alumnos por maestros, entre otros. En ese factor, México está casi al final de la tabla, pues bajó un lugar a la posición 58, solo por arriba de Perú. El factor de atractivo analiza la capacidad de un país para atraer mano de obra extranjera altamente calificada. Toma en cuenta el impacto de la fuga de cerebros en la competitividad de los países, la motivación del trabajador, niveles salariales y fiscales, aspectos importantes para que una economía sea capaz de mantener un flujo de efectivo de talento. Aquí México se posicionó en el sitio 37, tres lugares debajo del año anterior. El factor de preparación se centra en la capacidad del sistema educativo para satisfacer las necesidades de talento de las empresas. Examina la forma en que el sistema educativo cumple con las demandas de talento de la economía, la capacidad de la educación superior para satisfacer esa demanda y los conocimientos de idiomas disponibles. Considera la movilidad de estudiantes entrantes al país y la evaluación educativa. Tras una baja de 3 posiciones respecto al año anterior, México ocupó el sitio 51. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien durante Eco Noticias. Los espero el martes 1 de diciembre a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Conoeconomía. Muchas gracias por acompañarme, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Eco Noticias. Bye.